Y antes de empezar con el capítulo de hoy, os dejamos esta nota de audio de la Asociación de Danza de Euskadi con el motivo del Día Internacional de la Danza. ADEC, Euskal Herriko Danza Profesionalen Elkarteak egindako audioa. Apirilean, dantzaren nazioarteko eguna ospatuko dugu. Ospakizun orok, dakar poza, partekatzea, une honengatik topa egitea, dantzatzea, barre egitea, une horretaz gozatzea. Une laburrak dira, ieskorrak, eta une batez eten egiten dute sektorearen errealitate gordina. Izan ere, zaila da sektorearentzat zutik irautea eta ospatzea. Zaila da ospatzea, sentitzen duzunean dantzaren sektorea kolokan dagoela, eta ez duzula hankazpian profesional gisa eutxiko zaituen gainazal egonkorrik. Kompromisorik gabe, estrategiarik gabe, sektorerako plangintzarik gabe. Zaila da ospatzea pitzadurak sakonak direnean, eta gorputza eta ura eusten duten giharrak ahuldurik daudenean. Aldizkortasuna, programaziorik eza, lan baldintza prekarioak. Zaila da ospatzea konpainia asko antzokietatik kanpo daudenean, eta proposamen ugari ez direnean ikuslengana iristen, eta hortaz ez dutenean gure sorkuntza lanaren ahalmenaz gozatzeko aukerarik. Hala eta guztiz ere, bai. Ospatu nahi dugu gure lanbideagatik, dantza eder eta bokazionalaren lanbideagatik. Eta bai, ospatu nahi dugu gure profesionalengatik. Erresilienteak, zailtasunen aurrean, sortzaileak, ekintzaileak, langileak, dantzaren eta kulturaren zaleak. Ospa dezagun eta lan egin dezagun dantza jasangarriaren alde. Lan baldintza duinak izan daitezen, askotariko proposamenez eta askotariko programazio espazioez beteriko egitarauen alde. Antzokiak, museoak, liburutegiak, kalea, eremu publikoak, dantza eskoletan egotearen alde. Horrela sortuko baitira ikusle berriak eta profesional berriak. Erresilienteak, sortzaileak, ekintzaileak, langileak, dantzaren eta kulturaren zaleak. Ospa dezagun eta lan egin dezagun dantzaren ahalmena sendotzearen alde. Sektore gisa azten lagunduko diguten politikekin, kulturaren, hezkuntzaren eta lanaren arloko politikekin. Bai, ospatu nahi dugu. Etorkizun zoriontsua dantzarentzat. Bueno, Javier Liñera. Bueno, Conchita bueno, Piña. ¿Cómo arrancamos el programa de hoy? ¿Cómo lo arrancamos? Mira, te voy a decir una cosa. Vengo, yo ya no me enfado, ¿eh? ¿Por qué? Pero vengo medio enfadada cuando voy al teatro. Mira que se dice, ya. No tosáis, no comáis caramelos. Bueno, el otro día... Apaga el móvil. Ya el móvil, fíjate, ya ni me importa lo del móvil. A mí sí. Pero no veas... No soporto la luz. No veas tú el otro día que casi no pude escuchar una obra de teatro por las toses que había. Era como otra obra de teatro, el patio de butacas. Sí, además todos pues como con ganas, como... Que parece que, ¿claro?, se van a morir. Yo pensaba a veces, jo, esto lo voy a decir, muérete ya, de una vez, por favor. No, si estás malo, pues no vengas al teatro, no pasa nada, te lo vamos no, a perdonar. Además se contagia. Claro, dices, claro. Está todo el mundo tranquilo, no hay toses. Bueno, yo no sé, y yo no sé qué pensarán a propósito de esto, Borja y Germán, de esto de las toses en el teatro. Ahora os vamos a decir quiénes son. Pero por ahora queremos saber primero así esta opinión disruptiva. Yo lo de las toses es una cosa que no entiendo, aparte de lo que ha dicho Javi de muérete, que lo creo que lo hemos pensado todos en algún momento. Yo luego voy al cine y en el cine no tose nadie. Durante toda la puñetera película, aunque dure 3 horas y media, como duran ahora las películas. Entonces dices, ¿por qué en una obra de teatro de 90 minutos tosemos 200 personas solo porque es en directo? Y tenemos como una sugestión de necesito toser en público, porque luego en el cine no pasa. En una biblioteca estás 3 horas estudiando y nadie tose. Entonces es una cosa como rara. Yo siempre he pensado que Strepsils o Ricola deberían patrocinar a los teatros de todo el estado, dejando pues un caramelito en cada butaca, y que sería una acción de marketing brutal. Yo, que también medio vengo del marketing antes, siempre lo he tenido en mente, pero ninguna marca me ha comprado la idea. ¿Y tú, Borja, qué piensas? Pues es verdad que es incómodo. Hay como una especie de, no sé, cosa extraña que sucede ahí, ¿no? En las coordenadas de un teatro. Pero al mismo tiempo, yo muchas veces me pregunto, ¿y ahora la gente por qué tose en este momento? ¿Hay algo de incomodidad? ¿Hay algo que no se comprende? A veces también me parece un síntoma o que mide la temperatura de algo que está sucediendo y que se expresa como una tos porque, digamos, no la gente ahora no se grita o no puede tirar tomates. Entonces, creo que hay como capas en las toses del teatro. ¡Qué buena interpretación antropológica! Sí, sí, sí. El siglo de oro, donde la cazuela, vamos, ahí se gritaba de todo. Oye, pero buenísima interpretación antropológica, porque es verdad que el otro día en esta función que te digo, justo en el clima en el que decía, como no voy a decir la obra, puedo decir el contexto, en el que la obra decía, tu hijo ha matado al mío, todo el mundo tosiendo y era como, claro, ¿pero quién ha matado a quién? Esto era como el peor Cluedo, así fue. Bueno, salvando la broma, ahora sí que vamos a presentar Germán y Borja, y junto con Beatriz, que no está aquí hoy, pero también contamos con ella, son como los nuevos gestores de la sala La Fundición, una sala que este año celebra los 40 años. Y bueno, yo casi, mira, voy a hacer una cosa. Voy a saltarme el protocolo. Asáltate, y casi yo no. Yo quiero que me cuenten ellos qué es la fundición. Qué tipo de sala es, qué tipo de espectáculos se hacen. Ya sabemos que es danza, performativo, que se hacen talleres, que se acompañan en las autorías. Tienen un montón de trayectoria y ellos en este nuevo relevo generacional, ¿no? que va de la mano, que se lo han dejado Laura y Luque. Vamos a querer saber varias cosas, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir paso a paso, pero sí que me gustaría saber un poco, ¿no? Queremos saber un poco cómo va esa línea continuista, qué ideas nuevas queréis plantear, pero lo primero, ¿qué es la fundición? Pues yo te puedo hablar de mi experiencia como espectador primero y como alguien que empezó a hacer danza con 14 años y asistir a las clases de danza contemporánea. Yo recuerdo asistir a las clases de danza que se daban en la fundición, que era como el único lugar en aquel momento para poder aprender danza, y que para mí era un viaje increíble, el de la danza contemporánea aprendida en ese espacio. Y luego, además, los fines de semana, pues claro, yo tendría 14, 16 años, venían unos espectáculos increíbles. Entonces, para mí, que empezaba a asomarme a las artes escénicas, era como un mundo inimaginable. Allí vi por primera vez a Rodrigo García. Madre mía. Sin saber que era Rodrigo García. Notas de cocina. Bueno, es espectacular. Brutal. Espectacular. Entonces, la fundición, lo estoy explicando como mi vivencia muy, muy personal, pero yo creo que incluye todo eso, ¿no? Es una ventana a la danza, al teatro contemporáneo y que va dialogando constantemente con cada momento, con lo que se está haciendo, ¿no? Lo que un poco despunta, lo que se sale un poco de los canales habituales a nivel de creación. Y la fundición lo que hace es como acoger esas miradas que están un poco en la periferia, ¿no? Y pues tenemos ahora el placer de, ahora no como usuario espectador, sino como gestor, pues llevar la batuta junto a Germán y a Beatriz. Y además yo puntualizaría, o sea, contextualizaría lo que decía Borja cuando él lo descubrió, es decir, cuando esto empezaba. Tenemos que tener en cuenta que eran finales de los 80 en Bilbao, en Deusto. O sea, una cosa más marciana es imposible. O sea, no es lo mismo hablar de artes escénicas o artes vivas contemporáneas ahora, claro, o de Deusto ahora, que en las finales de los 80. O sea, esto era una sala en el extrarradio total de la ciudad, que planteaba una programación de no solo cosas que no se veían en Euskadi, como puede seguir pasando ahora, sino cosas que estaban naciendo en ese momento, o sea, que era la danza contemporánea, como la entendemos ahora, en los 80, o sea, y que eran, claro, estas compañías que venían lo mismo de Madrid, que de Cataluña, que de Bélgica, que de Nueva York. O sea, era un triple salto mortal y una cosa, pues eso, extraterrestre, claro, para una ciudad como Bilbao. Liñana, yo hablo, ¿eh? Tú hablas. Tú cuando quieras. Hombre, es verdad que en esa época vinieron muchísimas bailarinas que habían estado bailando con grandes coreógrafas. Entonces, era como un motor, no sé, o un caldo de cultivo muy interesante, muy impresionante. Es verdad que luego eso no se ha potenciado, pero no voy a dar responsabilidades por si acaso. ¿Pero qué decías, Conchita? Dime. No, que yo solamente quería decir que lo maravilloso que tiene esta sala, yo cuando estaba un poco investigando sobre vosotros y sobre la propuesta artística y escénica que hacéis, es que no solo ha sido una sala de recepción de espectáculos, sino que es una sala de creación, en el mejor sentido de creación. Ha sido como, ¿no?, como ese nido, como ese lugar en el que se ha favorecido, que luego se dice, ¿no?, las grandes propuestas, lo que tú has dicho ahora, ¿no?, performáticas, o Rodrigo García, o Angélica Líder, que han sido luego el motor de lo, ¿no?, como la punta de flecha de lo que ha sido la nueva dramaturgia. Claro, a lo mejor no solo la habéis acogido, sino que se ha creado el espacio para que se pudiera crear, porque a veces ver es crear. Claro, de eso tienen la responsabilidad directa, obviamente, Luque y Laura, que son los que lo fundaron en el 86, y los que han estado ahí al frente durante 30 y los 39 primeros años, que no son pocos, o sea, hasta el año pasado, hasta este mismo año, vamos. Y claro, en esa intención de abrir esa ventana que decía Borja, todas esas cosas que iban surgiendo, y acogerlas y traerlas y acercárselas a un público de aquí, y sobre todo que el primer público fue la propia gente del sector, pues se creó ese caldo de cultivo en el que también se facilitó la creación, o se motivó, o se dieron referentes para que la gente de aquí creara, y se dio también el espacio y los medios, porque como decías tú, Conchita, no solo es un teatro de exhibición, un centro de exhibición, sino también un centro de recursos para las compañías y los creadores, las creadoras de aquí, ¿no?, a los que se facilita pues desde una residencia, un acompañamiento, un espacio, ¿no? Siempre se dice lo de que no haya una compañía sin teatro ni un teatro sin compañía. Pues la fundición, precisamente, a pesar de ser un espacio muy pequeño, privado y de escasos medios, pues siempre está al servicio en todo lo posible de las compañías. Y vosotros tres, tanto Beatriz como vosotros, ¿vais a seguir esa línea continuista? ¿Vais a hacer alguna propuesta nueva? ¿Vais a abrir a nuevas opciones que no tengan que ver a lo mejor con la danza y lo performático? Un poco, ¿cuál es vuestra visión un poco de futuro? El primer objetivo que tenemos es sostener y digamos que este barco que ha funcionado tan bien durante 39 años... que es que se dice que muy rápido. Se dice pronto, sí, pero... Y entonces, realmente que este gran barco pueda continuar es el primer gran reto que tenemos. Y hemos trabajando, o sea, prácticamente desde abril, pero un año antes, en conversaciones con Laura y Luque, esencialmente, para entender qué filosofía había detrás de todos los proyectos que hay en la fundición y cómo hacer, digamos, la práctica del día a día, ¿no? Entonces, el primer objetivo es este, pero yo creo que después, inevitablemente, pues sí que irán surgiendo ideas nuevas e intentaremos dar una nueva perspectiva. Pero sobre todo, ahora estamos en empaparnos claramente de esa filosofía que lleva ya 39 años y sostenerla con esa dignidad, ¿no? Como lo ha hecho Laura y Luque. ¿Y a vosotros? O sea, porque claro, Borja, para que no conozcáis, vamos, ¿quiénes son cada uno de los tres? Porque me interesa, ¿por qué os juntáis los tres y por qué de repente decidís embarcaros en gestionar esta sala? Porque Borja es director de Cabía Teatro, bueno, miembro también, y luego es investigador teatral, dramaturgo y actor, que es verdad que viene, que Cabía es una compañía de teatro que generalmente usa diferentes disciplinas que vengan de la danza, el movimiento, etcétera. Germán viene más del periodismo y de la comunicación, o sea, con la fundición el trabajo que tenías era de comunicación, también con otras entidades, pero bueno, y luego sí que eras, hacías críticas. Sigo haciendo. Tenía mis dudas. Y luego Beatriz Churrucas, que es, digamos, está más cercana a la danza porque viene de Cielo Raso, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, está más cercana, digamos, a la danza, digamos, a la fundi, por así decirlo. Uh-huh. No digo que no estéis vosotros cercanos, pero vamos, que la que viene de danza sí. ¿Y cómo de repente Beatriz, que además trabaja en Donosti? Porque si los rasos de Donosti, ¿cómo de hecho, de hecho, trabajaba en Francia cuando se unió a todo ¿sí, esto. ¿No? O sea, mira, sí. Es, a ver, yo no sé cómo lo ves tú, Borja, pero yo creo que ha sido también un poco alineación de astros, porque esto partió, bueno, cuando Laura y Luque plantean que se van a jubilar y que en realidad, o sea, por un lado dicen que no les importa echar la persiana, pero por otro lado yo creo que obviamente sienten que no se puede echar la persiana a un proyecto tan único y tan motor de tantas cosas y en el que han dejado tantas cosas y han puesto tanta energía. Bueno, pues empiezan a hablar de ello y las posibles personas o propuestas, que tampoco hay tantas, yo lo digo porque estuve como más cerca de ellos, porque yo, como decía Javier, yo trabajaba como externo ayudándoles con la comunicación, la relación con los medios desde cinco años antes, entonces les conocía más en el día a día y sí que es verdad que, bueno, tampoco recibieron tanto interés o tantas candidaturas de gente que quisiera meterse en este embolado. Es un embolado. Había igual... Precioso, ¿eh? Pero... Sí, pero precioso, es... pero bueno, peculiar, duro, sí. Absorbente, motivador también, claro, pero bueno. ¿Tuvieron alguna idea otras personas de llevarlo por otro lado, ¿no? Más pensando en el espacio en sí, en el contenedor, que en el contenido. Y bueno, yo estando cerca de ellos, claro, cuando veía que esto no, o sea, que podía cerrarse de verdad, a mí no me cabía en la cabeza, ¿no? Entonces yo decía, bueno, a mí esto me supera porque no, ni tengo tiempo, ni la fuerza, ni los conocimientos, ni esto lo puede llevar una persona, pero esto no puede ser. Entonces yo creo que el equipo en realidad se fue formando en torno a ellos o ¿no, Borja? O surgiendo de ellos, aglutinaron a las personas que se les acercaban con cierto interés, y la verdad es que se compuso un grupo que sin conocernos, a ver, yo sabía quién era Borja entiendo que sabía quién era yo, pero no teníamos una relación personal, y sin embargo con mucho tiempo, porque esto fue hace mucho tiempo, esto no se ha constituido en dos días, nos fueron juntando ellos en realidad y vimos que éramos perfiles súper complementarios y súper necesarios para el día a día de una sala así, ¿no? No sé cómo lo viviste tú, Borja. Sí, yo viví una especie de búsqueda de Laura y Luque sutil. De a ver quién que no, puede... Que no desaparezca. ...acoger este barco. Y yo creo que esa llamada como tan sugerente que iban haciendo, ¿no?, personas que conocían, pues nos fuimos un poco quedando más las personas que teníamos como interés. Sobre todo yo creo que ahí coincidían dos cosas. Por un lado, esta gran pregunta de decir, bueno, ¿cómo puede ser que una sala así, un proyecto así, pueda desaparecer? Y que nos sentíamos como corresponsabilizados con darle continuidad. Yo creo que coincidíamos. Y luego también, a nivel personal, que veíamos que podíamos acometer un trabajo así, ¿no? Ahí es donde empezamos Germán y yo a labrar como las primeras alianzas, ¿no? También con Laura y Luque. Y luego veíamos que necesitamos una tercera persona que precisamente pudiese venir del mundo de la danza. Yo creo que intuitivamente veíamos que las trayectorias que teníamos tanto Germán como yo eran muy complementarias, pero nos faltaba para asumir el reto de la fundición una persona con esta visión de la danza. Y ahí es donde apareció un poco más tarde Beatriz. Claro, porque escuchándonos ahora y viendo la trayectoria que tiene la fundición... Claro, no hubiese tenido mucho sentido mantener la sala si no tiene esta filosofía, ¿no? Este espíritu de trabajo. Porque sería yo creo otra, que otra claro, sala, hubiese ¿no? sido otra sala con el mismo nombre, pero hubiese perdido un poco la esencia de lo que... Y además que yo creo que dentro del ecosistema teatral de ya no solo digo de Euskadi, ¿eh? Decíamos como del de todo el Estado, creo que es un lugar... imprescindible, impresionante y un lugar que... Bastante único también. Bastante único y un lugar que además yo creo que hace una cosa fantástica, que es escuchar también nuevas voces, que es una necesidad para la continuación de las artes escénicas, ¿no? No, claro, al hilo de esto, claro, os pregunto un poco cuáles son vuestros criterios ahora a la hora de establecer qué se programa, quién se programa, a quién se acompaña en las residencias, a qué artistas o creadoras se acompañan. Contadnos un poco esto para que la gente que nos está escuchando no tenga miedo de acercarse a vuestra sala. A mí me sugiere mucho la idea de que la fundición es un idioma escénico como tal, ¿no? Es decir, que cuando nosotros asumimos la responsabilidad de dar continuidad a la fundición era también para que no se perdiese ese idioma. Claro. Porque ese idioma que podemos, digamos, titular como lenguaje escénico contemporáneo, por lo menos en el País Vasco, solo se daba en la fundición. Entonces, y intentando responder a tu pregunta, tanto en las residencias como en las propuestas escénicas que intentamos acoger ya a partir de ahora, intentamos que, digamos, esté vivo ese idioma particular, escénico, que se pueda hablar solo ahora y que se pueda acoger en este espacio que, digamos, no está tan sujeto a los convencionalismos o a ideas clasicotas de, bueno, esto va a funcionar, esto no va a funcionar, sino que realmente haya un riesgo estético, ético respecto a la propuesta artística, y intentamos pues dar lugar a eso, que además dialogue con el ahora. Este es el reto. Temático también, el riesgo, yo diría. O sea, al final eso, yo creo que esa es la, es el concepto, ¿no? Riesgo, lo que decíamos, de márgenes, ¿no? Todo lo que ocurre en los márgenes del circuito más convencional o del mercado, por así llamarlo, no sé, de lo más convencional, lo más establecido, los circuitos habituales, lo que sucede en esos márgenes, que, como siempre decimos, esos márgenes que parece que por definición son estrechos, son muy amplios. Entonces es la idea de poner ese margen en el centro de este espacio y sobre todo eso muy relacionado con el riesgo, yo creo, que decía Borja, que es también la idea, ¿no? Lo que vas a ver en la fundición, siempre decimos, bueno, que no te deje indiferente. Habrá gente o propuestas que no te guste, no te sorprendan negativamente, pero bueno, o sea, la idea no es que vayas a ver la enésima versión ortodoxa de La Regenta y salgas y digas, pues hemos pasado dos horas, sino que, o sea, casi mejor que salgas un poco enfadado porque lo que has visto te ha, no sabes dónde ubicarlo, o que salgas entusiasmado porque no te esperabas lo que ibas a ver, no sé. O también que a veces lo que veo que son cosas procesuales, que hay, que no ves como una cosa acabada o no está terminado, está como procesual. Y luego hay otra cosa de la Fundi que me gusta, que es también que lo dice Tania Pardo, que es la directora del K2M, del Museo de Arte Contemporáneo de Móstoles. Tania, bueno, y en la Fundi sucede que hay espacios más, por ejemplo, no sé, el hecho de que haya un vermú después de las funciones, el hecho de que te puedes acercar a la fundición en cualquier momento. Tania, por el museo, lo que hace es, tú puedes venir al baño, porque es un espacio público, puedes venir al baño a mear, y en el trayecto te vas a encontrar las obras de arte. Es una manera de abrir el espacio ya a la ciudadanía. O, por ejemplo, también, que esto me hace mucha gracia, le permitía a un señor que subiera al ático a colgarse la ropa, porque era donde mejor se colgaba la ropa y donde mejor se aireaba. Y por el camino, pues, veía las obras de arte. Es una manera también, porque la Fundi hay como escuela de espectadores, o había, no sé si sigo o no, la escuela de espectadores, y hay otros espacios donde, digamos, la Fundi se abre o a que se acerque la gente, porque a veces los lenguajes contemporáneos, que a veces usamos estas palabras a veces que como que hacen que... Te asustan, ¿no? Te asustan, ¿no? Que dices, no va a pasar tan... No está, luego no es tan raro, no está algo que dices, no, bueno, no pasa nada. Al hilo de lo que comentas, sí que creo que el propio espacio fomenta una relación particular con el público, muy personal. Sí. A mí hay algo que me gusta especialmente cuando hay función en la Fundi, que lo estoy casi como tomando como un ritual, y es que me pongo en la entrada y me encanta ver a las personas que entran a ver las funciones, con qué expectativa, con qué mirada. Entonces ahí te las encuentras frente a frente. Y después, efectivamente, hay este vermú posterior, ¿no? Y donde puedes dialogar claramente, ¿no?, sobre qué ha sucedido. Entonces, creo que es un espacio que te permite prolongar la obra. Sí, la experiencia. Claro, es que eso es genial. Sí, la experiencia previa, la experiencia durante eso y la experiencia después. Eso es, o sea, son obras escénicas que no mueren con lo que sucede en el escenario, sino que tienen como una estela después que se puede continuar con la conversación, con el pensamiento, ¿no? Hay muchas veces que hay coloquios que se dan, o a veces es muy bonito que se da dentro del escenario, pero muchas veces se da espontáneamente mientras la gente toma algo. Creo que incluir la cotidianidad de la conversación sobre las piezas escénicas es algo muy bonito. Sí, eso que acabas de ver y que te está generando, suscitando unos pensamientos que igual compartes con la persona que te acompaña, pues yo creo que se fomenta en ese ambiente familiar el que lo compartas también con el resto de personas espectadoras, con nosotros, con la propia compañía, ¿no? Porque eso es lo que decía Borja, pues se hace un coloquio igual más formal los sábados, el día de la primera función de la pieza, un coloquio más formal en escena, pero luego se sigue con las cervezas, con el aperitivo fuera, vuelve a salir la compañía ya, bueno, ya cambiada y demás, y a veces continúa allí la conversación, las felicitaciones, las preguntas, y yo creo que eso sí que es muy satisfactorio para las personas espectadoras, el poder dialogar luego con los creadores y las creadoras y comentarles pues lo que han percibido, si iba por ahí, si no, o sea, yo creo que eso es muy rico y la gente lo agradece, incluso preguntar cosas que no han entendido, que los creadores expliquen lo que han pensado ellos, pero que tampoco tenía por qué entenderse así, o que les den otra, yo he vivido esas conversaciones de que les den otra posible interpretación que a los propios creadores les guste, ¿no? Y eso es muy enriquecedor, yo creo. Hombre, a mí me parece que es fundamental para las artes escénicas crear ese foro, ese encuentro, casi como esos mentideros, ¿no? que se encontraban a veces, no sé si en todos los sitios de España, pero sé que en Madrid sí había esos lugares en los que la gente quedaba, hablaba, ¿no? Y esos lugares que me parece fundamental porque a veces se nos olvida que el teatro, las artes escénicas, ¿no? Como en general, es una cosa que es de todos. Sí. ¿No? Y a veces se corre el riesgo de ser elitista con algo que todo el mundo puede entender o interpretar. Es una cosa preciosa esto que tú has dicho. De repente alguien pone una mirada diferente en el trabajo de otro. Sí. Que no tiene. Porque no se trata, yo creo, en artes escénicas, en teatro, de hablar de la verdad. Y ahora hilo esto para luego hablaros de cómo afecta o cómo interfiere la filosofía ahora en las nuevas artes escénicas, ¿no? Que lo hablábamos antes. Y es esto, no es una cuestión. El teatro no habla de la verdad. Habla, interpela sobre otras cosas, ¿no? Y entonces un espectador, ¿no? Yo me imagino a una persona que, bueno, que un día decida entrar a la Fundi y ver algo de lo que vosotros estáis programando allí, alguna propuesta escénica. Y claro, ese retorno, también para lo que tú decías, ¿no? También como para el creador, creo que es importantísimo, porque a veces la mirada desprejuiciada y la mirada no formal, como esa mirada amateur, en el buen sentido de la palabra amateur, como espectador como amante, sin prejuicio, como amante simplemente claro. de lo que una persona que se va a dejar convencer, porque una de las cosas que suceden cuando eres espectador de teatro es que estás absolutamente dispuesto a que te convenzan sobre cualquier cosa, pero que luego se pueda escuchar eso, ¿no? Que el artista o la artista pueda escuchar eso, me parece que eso es fundamental para las artes escénicas. Y que es como el objetivo principal, ¿no? Porque las artes escénicas, las artes vivas, o sea, no son solo una forma de expresarse las personas creadoras, sino que es un acto de comunicación. Eso es. Claro. Por lo tanto, como comunicación, si es bidireccional, pues es mucho más lógico. Esto no es un cuadro que se exhibe en el Prado y que el espectador lo ve y decide lo que quiere pensar y se va a su casa. Claro. Aquí si estamos hablando de un acto no solo de expresión, sino de comunicación, pues lo lógico es que la creación comunique al público y que el público comunique de vuelta al creador, y eso es, yo creo que es muy interesante y muy gratificante para ambas partes. Me estoy acordando de este encuentro que tuvimos después de una pieza que fue Contención Mecánica. Yo estaba pensando lo mismo. De una compañía de Madrid, Teatro de los Invisibles. Sí. Entonces, pues se hizo una especie de encuentro, coloquio muy espontáneo. Mientras tomábamos una cerveza y estábamos tomando el aperitivo, que casi fue más largo que la propia obra. Porque la obra planteaba la cuestión de la contención mecánica, que es este acto de cuando alguien tiene una condición psiquiátrica en la que está muy alterado, cuando entra a un hospital lo primero que se le hace es, digamos, atarle a la cama. ¿Sí? Inmovilizar. Entonces hay todo un movimiento que está en contra de este acto porque lo considera absolutamente inhumano. Entonces, la obra hablaba sobre esto y en el encuentro posterior que se dio espontáneamente en el hall de la Fundi, muchísimas personas empezaron a hablar sobre cómo se trata esto, ¿no? Las condiciones psiquiátricas en los hospitales, hasta qué punto se está deshumanizando todo esto. Y era realmente derivó en algo que no era escénico. O sea, realmente estaban planteando cuestiones y propuestas ligadas a la salud. Y derivó luego, por extensión, en cuestiones muy íntimas y personales y emocionales de toda esa gente que estábamos allí, que en realidad no nos conocíamos de nada, sí. O igual a uno le conocías de vista, o los dos que iban juntos se conocían, pero no conocían a los otros, y en realidad estábamos allí casi cada uno en una especie de terapia de grupo, confesando confesando cosas y sensaciones y experiencias que probablemente no habías contado ni a tus seres más cercanos, y es lo bueno de lo que decíais, ¿no? Que hay gente que igual se asusta, o es que tengo que entender, o es que qué voy a ver, o sea... las artes escénicas también están para ponerte más sobre la mesa, apelarte más o menos, y que tú a partir de ahí reflexiones pues eso, sobre lo que te plantean en tu ámbito. Y eso es lo que se generó ahí. O sea, en ese coloquio, digamos, no fue un coloquio artístico escénico hablando del propio hecho escénico, de cómo está puesta la luz o cómo está escrito el guión, sino que se acabó hablando de la vida, y de la vida además muy personal, que es para lo que está también las artes escénicas, ¿no? Entonces yo, a mí eso me pareció súper emocionante. Fue un coloquio larguísimo, hiperpersonal, y además que en ningún momento fue violento a la vez, porque estabas con gente desconocida hablando de unas cosas totalmente íntimas. Y yo creo que eso fue... Y a la compañía, claro, eso también le impactó y le interesó. Es que esto de entender o no entender, yo cada vez que digo no he entendido o he dejado de entender, yo a veces me pongo un poco nervioso y digo... Pero a veces pregunto, ¿pero qué de qué iba? Y te cuentan, pues eso, ya está. Que yo he estado en la fundi alguna vez que he ido con algún amigo o alguna amiga... Me dice, pero no entiendo de qué ha ido. Bueno, tú cuéntame. Pues esto, me acuerdo de Juana Dolores. Pues esto, ya había pasado esto. Y digo, pues ya está. De eso hablaba. Aparte, o sea, que el problema está en esa necesidad de entender o de buscar un hilo narrativo, ¿no? O sea, todo el mundo va a Guggenheim y no sé si hay que entender un cuadro de Marrotko. O sea, no sé si hay algo que entender. Hay que ver y sentir. Sí, pero siempre hay un hilo narrativo. Me da igual totalmente desestructurado lo que sea, o que sea temático, o que sea filosófico, pero siempre hay hilos. O sea, nunca hay... Es que es temporal, es que pasa una cosa detrás de la otra. Entonces sacas conclusiones sí o sí. Es como, no es lo mismo ver un cuadro de Velázquez seguido que uno de Rothko, qué sensaciones te va a dar. O sea, no todo va a tener un hilo de que te va a sacar unas conclusiones u otras. No tienes por qué terminar de entender todo, ¿no? Sí, ahí hay una lucha contra el exceso de raciocinio en general, claro. ¿No? Es algo que intentamos un poco erosionar con el arte escénico. Entender precisamente que no hay que entenderlo todo, o que cuando uno no entiende algo quizás se abre la puerta para entender otras cosas que suceden a un nivel no racional, sino a un nivel más sensorial, ¿no? O al nivel más estético, por así decirlo. Pues sí, yo creo que estamos ahí en esa pequeña, hermosa lucha contra el exceso de raciocinio. Eso es precioso, porque a veces donde no se deja... Que a veces la razón, espacio, ¿no? La razón oprime mucho. Claro. Y es verdad que pecamos a veces de raciocinio o de racionalidad, y a veces hay cosas que son sensibles. Claro. Y que simplemente es dejarse afectar. Exactamente. Y ya está. Y es que si no, la experiencia... Puede que sea mucho más cómoda, pero precisamente por mucho más cómoda también yo creo que es como más pobre. Volviendo otra vez, no sé por qué he cogido con la regenta hoy, pero vamos, bueno, que me da pues igual. Bueno, la regenta no viene muy bien. Que cuando vas a un teatro convencional a ver la enésima versión ortodoxa de una historia con principio, nudo y desenlace, es más cómodo, te exige menos en todos los sentidos, te cuenta una historia que te puede apelar más o menos, que algún pasaje te puede tocar más o menos, te vas a tu casa y normalmente, sobre todo si ya la has visto, ya la has leído, ya la has oído, te quedas un poco como estabas, claro. Que no está mal, oye, te has divertido 2 horas, bien, pero no siempre es la idea, es lo que decías tú, igual bajas un poco el nivel de raciocinio y encuentras otras capas o otros sentidos en los que dejarte sugestionar. Claro, y eso es esencialmente filosófico también, que lo hablábamos antes, como que ahora mismo está pasando un poco esto en las artes escénicas, que hay conceptos filosóficos, sí, ahí hay una comunión con el pensamiento, pero el pensamiento no es solo pensar lógicamente. Hay muchos tipos de pensamiento y precisamente esto que decís en no formular respuestas, sino abrir preguntas, es esencialmente filosófico. Esto es... Vamos, el grado cero de empezar a pensar filosóficamente es no intentar encontrar respuesta. Y que cuando la gente entiende eso como algo como, ay, qué moderno, qué nuevo, qué no, dices, a ver si es surrealismo, el dadaísmo, o sea, no tenemos nada nuevo en realidad. Te quiero decir, es abrir, claro, si en realidad no tiene nada de contemporáneo, vamos, de no se está inventando ahora. O sea, no es nada tan raro. Sí, pero ese germen es el espacio para el pensamiento también. Es esa apertura a la posibilidad de encontrar nuevos sentidos a las cosas que se hacen. Entonces, bueno, a mí me parece que es fundamental que haya un espacio así y que esté vinculado a las artes escénicas, a las artes vivas, a algo que habla sobre el cuerpo, sobre la relación de las personas y no tanto sobre una idea preconcebida sobre algo, aunque esto no quiere decir, ¿no?, que los artistas y las artistas que vayan a crear inventen de la nada, que hay todo un proceso de pensamiento, de creación. Claro. Esto, claro, no es incompatible, pero sí que es verdad que el resultado o la muestra, ¿no? Pero claro, ¿qué se encuentra en un espectador que nunca ha ido a ver una cosa, a ningún espectáculo a la Fundi? Audio elaborado por ADE, Asociación de Profesionales de la Danza del País Vasco. En el mes de abril celebramos el Día Internacional de la Danza. Toda celebración lleva asociada a alegría, compartir, brindar por los buenos momentos, bailar mucho, reír, disfrutar ese instante. Instantes fugaces, transitorios, que por un momento ponen en pausa la realidad de un sector al que a veces le cuesta mantenerse en pie y celebrar. Difícil celebrar cuando sientes que el sector de la danza se tambalea y no pisa superficie estable que te sostenga como profesional. Sin compromiso, sin estrategias, sin planes para el sector. Difícil celebrar cuando las grietas son profundas y debilitan el cuerpo y la musculatura que lo sostiene. Intermitencia, falta de programación, condiciones laborales precarias. Difícil celebrar cuando muchas compañías no habitan los teatros y propuestas diversas no llegan al público para que disfrute del potencial de nuestra creación. Pero sí, sí queremos celebrar por nuestra profesión. La profesión de la danza hermosa y vocacional. Y sí, sí queremos celebrar por nuestras profesionales. Resilientes ante las dificultades. Creativas. Emprendedoras. Trabajadoras. Amantes de la danza y la cultura. Celebremos y trabajemos por un futuro de la danza sostenible, con condiciones laborales dignas, con una programación con propuestas diversas y espacios de programación diversos. Teatros, museos, bibliotecas, la calle, espacios públicos. Con presencia de la danza en la escuela, creando nuevo público. Y nuevas profesionales resilientes, creativas, emprendedoras, trabajadoras, amantes de la danza y la cultura. Celebremos y trabajemos para fortalecer el potencial de la danza, con políticas culturales, educativas y laborales que nos acompañen y nos hagan crecer como sector. Porque sí, sí queremos celebrar. ¡Feliz futuro de la danza! ¿Qué se va a encontrar? Así como breve. ¿Cómo vamos de tiempo, Liñera? Vamos bien, vamos bien. No ah, te vale, preocupes. Digo, ¿puedo seguir preguntando? Sí. Yo tengo otra. Vale. O sea, alguien que no haya ido nunca... Pues que... probablemente se va a encontrar algo que no ha encontrado nunca. Probablemente. A mí me ha pasado con una persona muy cercana, además, que porque nosotros esto de la mediación, que se dice ahora como un gran concepto, un gran palabra, sí. Pero nuestra mediación es como de a uno, que lo mismo nos subimos a claro. buscar a los vecinos del edificio que tenemos encima de donde está la fundición, que a los amigos y amigos de amigos y amigas de amigos y familiares de amigos... para que uno a uno, una a una, vayan viniendo, vayan conociendo un espacio que lleva 39 años y que no conocían, o que se vengan a un espectáculo de danza contemporánea cuando les genera cierto miedo, por así decirlo. Y a mí me ha pasado con una persona muy cercana que le llevé a ver un espectáculo de nuevo flamenco de Paula Comitre. No había ido nunca a flamenco, ni a nuevo flamenco, ni a danza. Y salió llorando, emocionado, diciendo, no me imaginaba yo que a esta edad podía descubrir una disciplina, fíjate. Una cosa, una nueva afición en un nuevo terreno que no me había planteado y que me tocara. Y digo, joder, o sea, ya yo ya he hecho la labor de mediación de este lustro, ya me he quedado tranquilo. O sea, sí, porque además qué buen bautizo, él. Qué buen bautizo. Sí, él va a hablar con otra gente, o sea, claro. Cada persona es un ecosistema y llamará más gente. Que luego a la vez también pasa lo contrario. O sea, yo me acuerdo unas vecinas, porque lo que digo, nosotros es que nuestra mediación es puerta a puerta, literal. Unas vecinas de nuestro edificio que tenemos encima que bajaron a ver pues un espectáculo de danza contemporánea. Que además no era especialmente, porque también hemos estado hablando antes, parece que es que lo que te vas a encontrar es totalmente críptico, te tienes que dejar llevar por la parte irracional. O sea, no es totalmente críptico lo que decía Javi, siempre hay algo a lo que agarrarte. Claro. Hay muchas veces que es un teatro de texto con una historia, quiero decir que no es algo tampoco tan marciano como igual estamos dando a entender. Sí, pero sí que unas señoras, yo me acuerdo que bajaron a ver un espectáculo de danza contemporánea de una coreógrafa valenciana que además era bastante... Sí que tenía esos puntos a los que agarrarte, no era tan críptico, porque además era una especie de cosa autobiográfica que iba pasando por distintas secuencias de su vida. Y sin embargo, estas señoras, claro, o sea, salieron, pero bueno, ya se habían animado, habían venido, lo habían visto, estaban compartiendo su opinión y decían, a ver, esto era como muy oscuro para mí. Por lo menos no te decían el no entiendo. O sea, ellas han venido sin miedo, lo han visto y han dicho, pues tenía partes demasiado oscuras, la música era demasiado machacona, esta otra parte me ha generado como mucho, pero te ha generado cosas, o sea, probablemente no van a volver, pero está cumplida también la misión, porque no ha interesado, sino bueno, pues ha sido demasiado oscuro, no he entrado en esta otra parte, bueno, o sea, yo creo que eso también es importante, y aunque no ese público no vaya a volver, jugar, les has ofrecido una experiencia Fíjate, sí, yo no creo sí, que sí, no. Sí. Bueno, no tiene por qué. Cuando no vas a ver una qué. Película esta, no me ha gustado. Bueno, iré a ver otra. Ya. O sea, no... Sí, sí, y que al final el objetivo está conseguido. O sea, que gente que no hubiera ido a ver danza contemporánea, que igual estas mujeres pues son más de su lago de los cisnes en Navidad, que está muy bien también. Claro, entonces esto claro. No les cuadró. Pero, joder, pasaron por allí, lo reflexionaron, lo comentaron y lo que decís, pues igual otro día vuelven y... Y seguro, lo que les ha pasado seguro es que no lo han olvidado. No, claro. No, claro, eso, claro. Seguro que claro. Eso. Yo vi hace ya unos meses un espectáculo... No voy a decir el nombre. Y todavía sigo pensando en él. O sea, todavía digo... Bueno, hay dos. Juana Dolores, desde que se... Todo el rato me viene a la cabeza. Juana Dolores. Es que me te traspasó, ¿no? Sí. Y luego otro espectáculo también todo el rato. Y puedo decir que dije... Pues bueno, no es que me haya gustado mucho. Aunque esta palabra de gusto o no me da igual. Pero luego he ido reflexionando mucho sobre él. O sea, que sigue claro. Como... Más allá del propio espectáculo. Eso es algo que en la Fundi muchos espectáculos sí que genera. Claro, yo creo que ese es como, o sea, yo creo que esa es la medida del éxito, ¿no? De nuestra programación. Cuando consigues que algo sorprenda o toque o sea, que no se olvide, sea por entusiasmo, X. O sea, por desconcierto, o sea, por horrorizar. O sea, yo estuve en el de Juana Dolores también, como dices tú, y yo, dos personas salieron absolutamente horrorizadas y echando pestes, pero estoy convencido de que a día de hoy se acuerdan perfectamente de aquel espectáculo y no lo han olvidado. Y seguro que las últimas obras de teatro que han visto se han olvidado. A mí me encantó, yo es que salí. Sí, yo fui fan, yo vi la pieza, me encantó. Yo ya era fan y ya la vi y ya dije. Sí. Y ahora, ahora que has dicho lo que programéis, ¿cómo os enfrentáis? Bueno, enfrentarse, ¿cómo...? ¿Cómo hacéis esto de programar? Porque es nuevo, como qué mirada o si Luque, Lucía... Ay, Lucía, perdona. Laura. Lucía. Os han, yo qué sé, os han dado tips o manual de instrucciones para programar. A ver, hemos estado con ellos, eso lo que decíamos, pues Borja y yo, más de un año. Bueno, yo venía de 5 años con ellos trabajando en la comunicación y la relación con los medios, ¿no? El poner en común la creación con el público al que va dirigido, no tanto con las cosas de gestión o programación, pero bueno, Borja y yo hemos estado, pues eso, más de un año trabajando mano a mano con ellos, Beatriz también un año entre una cosa y otra, y toda esa primera temporada que hemos tenido a medias, en la que nos hemos quedado ya solos nosotros, sea como programado a medias, y lo mismo que hemos aprendido de toda la gestión y todas las aristas de un proyecto así, también de la programación, pero bueno, también que no estamos solos en el sentido de que también hay unas redes detrás bueno, unas fuentes, entre comillas, de las que, a las que acudir, unas pues la red de teatros alternativos de todo el estado. Bueno, Borja, no sé si quieres. Sí, o sea, para mí el reto ahí está en poder acoger algo que no se va a ver cerca, es, digamos, por hablarlo sencillo, pero que luego además, que no se va a ver porque, digamos, tiene un pulso creativo que, pues eso, está lo que decimos, ¿no?, en las márgenes. Pero al mismo tiempo que tenga eso que es a veces tan difícil de explicar, pero que se puede condensar en una palabra, que es calidad artística, rigor. Eso que no entiendes, pero percibes. ¿No? Y dices, vale, esta pieza, no sé si, ¿cómo decimos, no? ¿La he entendido o no la he entendido? ¿Me gustó o no me gustó? Pero hay algo que está parpadeando detrás, que es un rigor, una calidad, algo que lo traspasa y que precisamente hace que te... Que te enganche. Que te enganche y te vayas preguntando con el tiempo. ¿Por qué lo ha hecho? Esto, ¿qué, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy así? Era intencional. Claro. ¿No? Era intencional. Entonces, digamos que ahí está, ¿no? Yo creo que el equilibrio en buscar algo que no tenga acogida aparente, pero que además venga impulsado por eso que podemos llamar rigor, calidad, sí, porque, o sea, intención. Yo lo asociaría también a profesionalidad, porque hay mucha gente que identifica esto como con emergentes y no tiene nada que ver con eso. Pero que a veces cuando hablamos de estos circuitos al margen del gran circuito comercial del teatro, se asocia a compañías o creadores, creadoras más emergentes o más inexpertos o más... Y no tiene por qué. O sea, hay grandes, grandísimos creadores que han estado y que están en esos márgenes por voluntad propia, claro, durante años y son más... O sea, por ejemplo, el caso más claro lo tenemos este año en el Premio Nacional de Teatro, ¿no? Angélica Liddell, que en realidad en Euskadi solo ha sido programada por la Fundición. Solo y exclusivamente 3-4 veces, no sé exactamente, pero solo ha pisado la Fundición en Euskadi y es una creadora como la copa de un pino admirada en todo el mundo y este año Premio Nacional de Teatro. Entonces no estamos hablando tampoco de lo que decía Borja, hay un criterio, una calidad, una profesionalidad detrás de las propuestas que no que eso se percibe más allá de que te llegue o te toque o te interese más el tema o la propuesta. Yo voy a hacer ahora de genio maligno. Ay, Dios mío. Qué miedo me das. Porque como creo que nos estamos acercando casi casi al final, sí, hay dos cosas importantes. La piña de las preguntas, que ahora os diremos si os apetece participar. Y luego otra cosa como de genio maligno, que no hemos hablado de nada, porque vosotros sois... No hemos hablado todavía de esto. Sois una sala privada, pero ¿cómo os lleváis con las instituciones? ¡Uy, qué pregunta más! ¿Has visto cómo el genio maligno? ¿Has visto cómo la de las malas malas? No, pero yo creo que no es tan maligna, ¿eh? O tiene, no, más fácil, broma, tiene más fácil resolución de lo que parece. O sea, es una sala privada, de gestión privada, que nació como espacio totalmente privado y sin ninguna ayuda hace mucho tiempo, pero que a lo largo del tiempo y gracias al trabajo y al buen trabajo de Luque y Laura durante todos estos años, creo que, claro, las instituciones han entendido que eso tenía un interés público mucho más allá de esa idea de esa pequeña sala que está allí en Deusto, en ese barrio marginal, porque es lo que era en su momento, claro, ¿no? Haciendo cosas de frikis. No, o sea, las instituciones, por suerte... cuando nos juntamos con otras salas hermanas de otros sitios del estado, sí que, o sea, tienen como cierta envidia a Euskadi porque ven que hay, que tampoco sé si es así, pero bueno, que la gente desde fuera sí que ve que aquí hay una mayor comprensión por parte de la institución y de los gestores y las gestoras públicos. Entonces, esto es un, entre comillas, negocio privado, pero que tiene un gran sostén público por el propio interés público y social del proyecto y porque las instituciones así lo han asumido y entienden que se está haciendo algo que no están haciendo ninguna otra entidad y ningún otro teatro público municipal de los que pertenecen a las instituciones. Pues este es el patrimonio, ¿no? Claro, el gran mirlo blanco, ¿no? Como ¿sí? esta cosa, esta rara avis que sucede, que las instituciones a veces entiendan que casi estáis dando un servicio público. Sí, bueno, ¿no? Es que lo estáis dando, eso, sí, claro, y realmente. No, y no solo al público al que le estás ofreciendo eso, sino a las propias compañías y a la profesión, tanto sostén, lo que decíamos, como centro de recursos para compañías de aquí que crean y que tienen nuestro espacio abierto a crear, como compañías de fuera que necesitan un circuito donde girar y nunca van a estar programadas en una red más institucionalizada, en un teatro, en un gran teatro, en un teatro municipal. Bueno, que se están haciendo muchísimas cosas en esos márgenes que decíamos, que los márgenes son muy amplios. Hombre, los márgenes son amplísimos, claro. Y la periferia, bueno, y es la fundición, es un gran teatro. Y la fundición es un gran teatro, efectivamente, ¿no? Que a veces la magia está en seguir queriendo ser pequeños, en el mejor sentido de la palabra pequeños, ¿no? Como seguir manteniendo, apostando, claro, por una línea que puede ser performática más o menos, entendible más o menos, pero que al final tenéis una filosofía de trabajo y un y una apuesta por unas artes vivas que ahora mismo, que ahora mismo son fundamentales en las artes escénicas, porque ahora mismo no se entiende, sí, perdón, Liñera, que ahora mismo no se entiende las artes escénicas sin esta nueva concepción de, claro, las artes vivas. Y que aparte, y que lo que decíamos, que es que no es tan marciano que esté recluido en esos márgenes, sino que muchas veces salta, o sea, hay decenas de compañías que han empezado y que han estado muchos años en circuitos como la fundición, yo qué sé, es que el otro día, la semana pasada, teníamos a agrupación Señor Serrano en Azcuna Centro A, que han estado también en El Arriaga, y bueno, pues esa compañía surge de estos circuitos más minoritarios en un principio, y ahora o Ponflotant, hay un montón de compañías que hoy en día están actuando en grandísimos teatros y con sus merecidos cachés, y que si no hubiera sido por estos espacios de caldo de cultivo que ofrecemos en salas como la Fundición, que es única en Euskadi, pero que hay otras en otros lugares del Estado, pues no hubieran dado ese salto. Y luego están creadores, como decíamos, Angélica Líder, que no lo han querido dar o no lo han necesitado dar, y están más que consolidados en ese circuito, digamos, independiente o más de margen. Qué guay. Sí, incluso también diría, solo un pequeño apunte, de artistas ya consolidados que en esta especie de búsqueda personal que tienen, han labrado una trayectoria de mucho rigor y que al final solo encuentran un lugar en espacios como la Fundi. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Andrés Corchero o, por ejemplo, a Pablo Rosal, ¿no? Que estarán en la fundición y que tienen unas piezas que solo pueden ser acogidas, por lo menos por aquí cerca, en la fundición, ¿no? Y creo que eso también efectivamente es una labor pública. Claro, claro. Porque tenemos derecho a ver a Juana Dolores, tenemos derecho a ver a Pablo Rosal, tenemos derecho, claro, a ver a Andrés Corchero, cuando nadie la programa, ¿no? Sí, y además, lo que decíamos, que son gente, o sea, Pablo Rosal es como el caso más claro. Pablo Rosal ha escrito Los que hablan, que han protagonizado Malena Alterio y Luis Obermejo, que ha estado en todos los teatros de las teatros municipales de Euskadi, a la red de estatal por todos los teatros de España, y con buenísimas críticas y con público a raudales, y sin embargo este proyecto suyo personal, monólogo también escrito por él, pero dirigido, interpretado por él, pues es una cosa que no se ha visto en Euskadi ni se ha programado, y que incluso, ya por dar una valoración personal, aunque las valoraciones personales tampoco tienen más trascendencia, pero que decir, a mí me interesa o me ha gustado más que Los que hablan, ¿no? El famoso Los que hablan, y bueno, pues nosotros este año le vamos a dar hueco para que venga con este monólogo suyo a enseñarlo en Euskadi, porque hasta ahora no lo había podido enseñar aquí. Qué guay. Qué pena me está dando, es que esto está siendo, esto da para otro programa, ¿eh? Sí. Pero bueno, vámonos a la piña. Vámonos a la piña. Bueno, sabéis, invitados nuestros hoy, que nosotros tenemos aquí una piña de las preguntas configurada, bueno, configurada de barro, pero rellena de preguntas que otros invitados nos han ido dejando. La idea es que si os apetece, cojáis un papelito, leáis la pregunta en un segundo de silencio. Y si queréis responderla, nos la leéis en alto, nos decís quién aparece en la firma y la contestáis. Creo que tenemos una pregunta cada uno, da tiempo. Una pregunta cada uno, al principio sí, así que bueno, venga. Empieza Borja. Venga, va. Chin, chin, chin, chin. ¿No la quieres responder, Borja? Sí, pero wow. Necesita pensarse. A ver, ¿cuál la leo? Es? Sí, claro. Sí, a ver si nos dices de quién es. Es de Leire Pascual. Que es una clown, es la clown de hospital. Dice, si pudieras hacer desaparecer un personaje histórico que pudiera cambiar el rumbo de la historia, ¿cuál sería? Chum, chum, chum, chum. Qué buena pregunta, ¿eh? Es buenísima. ¿Solo uno? Yo diría, ¿solo uno? Claro. Bueno, dejamos a Germán, si quieres, mientras piensas. Sí, dale Germán. A ver, Germán. Sí. Yo igual lo tengo un poquito... A ver, es buena, pero también lo tengo un poquito más fácil también, porque igual es algo que tengo bastante pensado, porque soy bastante cinéfilo. Es de Ana García, una creadora, por cierto, a la que no conozco personalmente, pero admiro muchísimo. Borja la conoce bien, creo. Acaba de ganar un premio, ¿no? Sí. El Ana Diosdado. Sí, sí, con su nuevo proyecto. Sí, sí, a mí es una creadora súper joven que todo lo que he visto, la verdad es que me ha tocado y me ha parecido que tiene un... O sea, desde lo primero que le vi que era una cosa como en proceso, ¿no? Un work in progress, ya era evidente, o sea, no había que ser muy listo. Claro, es de estas revelaciones que tienes a veces de la primera vez que ves a alguien en escena o que ves algo de alguien en escena, porque en este caso hacía tanto de actriz como de directora y guionista, y dices, aquí hay algo que va a perdurar, estaba clarísimo. O sea, me acuerdo perfectamente, fue en una escena vida de hace 4 o 5 años y era evidente que esto iba para largo, como está demostrando. Bueno, y su pregunta, no me enrollo, es ¿cuál es la película que más te ha emocionado y por qué? Igual podría decir otras o podría pensar más y llegar a otro punto, pero a mí las que me salen ahora es la llamada trilogía antes de Richard Linklater, que son estas tres películas de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes de la Medianoche, escritas y dirigidas por Richard Linklater y Julie Delpy y Ethan Hawke, ¿no? Que son los protagonistas y también co-guionistas. Y bueno, que no sé si conocéis, pero básicamente sí. es la historia como en tiempo real de una pareja que se conoce fortuitamente en un tren y son como 3 episodios en tiempo real en 9 años distintos, que son los 9 años reales que pasaron entre cada una de esas 3 películas. Entonces a mí me parece que las 3 películas juntas conforman una obra de arte del cine, pero monumental como pocas contemporáneas, la verdad. ¡Qué maravilla! ¿Y Borja? Borja, ya te lo has pensado. ¿Quién has dejado con la patata caliente? ¿A quién? Coger otra, ¿eh? Si no te ves... ¿Puedo coger otra? Claro. Sí. Si ves que va a romper mucho el rollito, coge otra. Venga, a lo mejor es peor. A lo mejor es peor. Estas cosas, venga. A lo mejor es peor. Tenía... Bueno, si no, vamos a ver. Venga, de otra. Sí. Sorpréndenos. ¿Cada cuánto cambias las sábanas? ¿De quién? ¿Quién es? Es buena. Olatz Gorrotxategi. Es que Olatz estuvo con Ana. Pues yo creo que depende. Depende la época, pero no lo digas, Borja, no lo digas. No suelo cambiarlas mucho, pero sí cada... Creo que cada semana sí. Bueno. Eso es mucho. Eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente. Está bien. No sé si lo demás podemos decir bien, lo mismo. Está bien. Pero bueno, yo si queréis puedo dejar un poco en el aire también por si queréis responder la otra pregunta. Sí. Pero yo creo que en cada lugar sí que haría desaparecer a este... Que siempre, cada país tiene el suyo, ¿no? Sí. Lamentablemente. Su personaje fascista. Ah, mira. Qué bien. Entonces, son varios, son muchos, son demasiados. No hay uno, pero yo creo que cada región tiene el suyo. Yo creo que sí, haría desaparecer al fascista hegemónico que está ahí. Qué buena respuesta. Muy bien. Bueno, pues esto está llegando al fin. Ha sido un placer, Loliñera, tenerles aquí, poder descubrir un poco más de qué es este proyecto maravilloso, esta nueva etapa de la fundición. Mucho ánimo, por cierto. Sí. Que vaya muy bien. Gracias. Y enhorabuena, porque es un proyecto ingente y maravilloso. Necesario. Y egunon, arratsaldeon, eta gabón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos vayáis a escuchar. Madre mía, que digas esto al final. Bueno, ¿has visto qué bonito? Ruptura. Performance. Yo estaba pensando, digo, ¿en qué momento? Performance. Muy Así bien, que, me encanta. Nada, un placer. Bienvenidos a nuestra casa, Anchoqui 27. Agur, agur. Agur. Agur, es que el casco...